Bueno, gracias por los aplausos. La verdad que estoy muy contenta, muy feliz de estar participando de esta actividad. Por parte de la Asociación de Profesionales, quiero decirles... Silvita, ¿sí vas? Sí, hago de cierto. Yo creo que mejor, porque ella tiene voz fuerte. Sí, pero sí. Bueno, por parte de la Asociación de Profesionales de este hospital, quiero decirles que en estos últimos tiempos la Asociación de Profesionales creció, y creció mucho en el número de participantes de profesionales que se han incorporado a nuestra asociación. Es una gran alegría contar con muchos profesionales de larga data de nuestro hospital y de nuevos profesionales que se han incorporado, como son los licenciados y licenciadas en enfermería, que para mí es una profunda alegría contar con ellos dentro de los participantes activos de esta asociación. También espero que prontamente podamos contar con los residentes de nuestro hospital, que se puedan solucionar el trámite de la inspección de justicia y que podamos contar con ellos como participantes y socios activos de nuestra asociación. Pero también creció con la conciencia participativa de todos nosotros. Creo que en la última elección nosotros tuvimos, se abrió un gran debate, una gran participación, un gran encuentro, y por qué no decir también desencuentro, entre muchos de nosotros, que se ha saldado con la última elección, que hemos podido avanzar, hemos podido lograr esta elección, y la Asociación de Profesionales así pudo salir fortalecida, ha crecido y ya está fortalecida, y eso espero que siga siendo de esta manera. Hoy me toca presidir una comisión directiva en la que por primera vez en la historia participa como vocal una licenciada en enfermería, que para mí es un orgullo y una gran, implicancia, me implica, un gran avance y una responsabilidad. Pero esto no es en realidad una casualidad, no es casual que esté Gregoria entre nosotros como vocal de la comisión directiva, sino que por un compromiso activo en abordar las distintas problemáticas de los profesionales del hospital. Entonces, nosotros seguimos sosteniendo, así como nos sostuvo la comisión anterior, que no estamos, la ciencia en nuestro hospital no está separada de las condiciones laborales, que debemos fortalecer y debemos seguir avanzando tanto en la ciencia, en el desarrollo de nuestra ciencia, pero también en la mejora de nuestras condiciones laborales. Hemos así entonces dedicado, yo creo que en la comisión anterior, el esfuerzo a realizar unas exitosas jornadas del 2010, y que también se han avanzado en distintos debates para promover y de promover también distintas acciones en las carencias crónicas, que tienen que ver con las carencias crónicas de la salud pública, de las cuales a veces no escapa, muchas veces no escapa nuestro hospital. Con esta convicción los profesionales pudimos conquistar las asambleas. Las asambleas son las instancias democráticas, o es una instancia democrática donde se puede avanzar en la unidad y en el disenso, ¿sí? Ahí hemos marcado una posición en defensa de puntos vitales como el salario, el 82%, los nombramientos, la situación en algunos momentos de los insumos, de las condiciones edilicias. Estos y otros puntos fueron la síntesis genuina de lo transitado durante estos últimos años. Y como bien lo dijera Susana Toporosi, que presidió hasta ahora, hasta hace poquitos minutos, la Asociación de Profesionales, las asambleas son verdaderos laboratorios de ideas. Yo adhiero a este concepto, en el cual los trabajadores del hospital pensamos, discutimos y decidimos. En este camino hemos avanzado muchísimo en la unidad de los distintos sectores, entre profesionales de planta, profesionales residentes, escalafón, que veníamos como dispersos y separados. Yo creo que hemos avanzado mucho y eso es un gran avance, una gran conquista. Bueno, hemos encontrado que si no seguimos avanzando en esta unión, los distintos poderes y gobiernos de turno, en este caso el de Macri, sigue haciendo y no reconociendo nuestros reclamos, y creo que esto tenemos que seguir teniéndolo muy en cuenta. Gracias a esa unidad y a esa movilización hemos logrado cerrar una causa contravencional que se le hiciera a Pablo Pasternak, nuestro presidente de la filial, y que justamente por defender el hospital público, y que gracias a esta unidad lo hemos podido cerrar esa causa. Y también en esta asociación se ha sostenido ante muchas adversidades, se ha crecido también por la coherencia en los reclamos y la independencia de los distintos sectores de poder. El mantenimiento de las decisiones asamblearias frente a distintos temas que nos competen es fundamental. Por lo tanto, este año hemos pasado por distintos debates. Uno de los más importantes creo que fue acerca de la cuestión de la casa, de la instalación de la casa Ronald McDonald, y que nos ha llevado a un debate profundo, también a un encuentro y un desencuentro. Por lo tanto, yo recalco que de la decisión de esas asambleas y de lo actuado en esas asambleas, donde pudimos escuchar las distintas voces, es el valor democrático que tenemos que rescatar y que vamos a seguir profundizando. Queda por delante muchos desafíos que bien lo hemos marcado muchos de nosotros, que son desafíos importantes como ser, y que no se van a lograr si no nos unimos y no participamos en el conjunto, que va a ser la realización de las jornadas, que va a ser seguir profundizando los cambios en la revista de nuestro hospital, la realización y la finalización del vademécum, la realización de las guías de atención. Es importante que nos comprometamos a avanzar en esto, creo que es fundamental. Pero también debemos seguir avanzando en los otros temas fundamentales, en los salarios, en la lucha por el 82%, en tratar de derogar el decreto 260, sobre las estructuras hospitalarias y porque queremos ingresar también a los bibliotecarios como planta permanente, que eso me parece que va a ser un rol, algo fundamental en nuestra como conquista. Voy a darles algunos anuncios para terminar, para comentarles que las jornadas del hospital se realizarán los próximos 17 a 19 de octubre del 2013. Ya tenemos y contamos con la doctora Ana Bonsignore como presidenta del comité científico, la doctora Mónica Garelo como presidenta del comité organizativo, para nosotros secretarias, y son para nosotros un orgullo tenerlas y contar con nosotros entre nosotros para la organización de estas jornadas. Quiero avisarles que el próximo 6 de diciembre vamos a realizar la primera reunión de ambos comités organizativos y científicos, el próximo jueves a las 10:30. La idea es invitar a todos aquellos que quieran participar y formar estos comités, de integrarse. Está abierta la puerta de la asociación para poder integrar estos mismos. Con respecto al vademécum, quiero comentarles que las doctoras Elda Carnel, la doctora Graciela Mandolesi, la doctora Alicia Fallar, la doctora Patricia Cardoso, están llevando a cabo esta labor. Está avanzada el vademécum Tenemos que terminarlo. Hemos vuelto a convocar a todos aquellos que no han podido o no han, en este momento no estaban, digamos, en condiciones de entregar el material, los capítulos que les correspondía. Creo que tenemos muy buena llegada y vamos a poder avanzar con respecto a lo de Mecum, y vamos a necesitar gente para como correctores. Así que también está abierto la posibilidad de seguir con el vademécum y terminarlo en un pronto tiempo. También quiero comentarle que con respecto a las guías, es para mí es entrañable poder llegar y poder cumplir con la realización de las guías. Para las guías ya estamos avanzando en la constitución de las guías de atención con diseños metodológicos que tenga que ver con la revisión de la literatura internacional y nacional en el contexto de evaluar también, de ser atendido por expertos y de tener una reevaluación de cada patología, tanto como para tomar decisiones terapéuticas, diagnósticas, que no van a ser normas. La idea es hacer guías de atención, y con esta metodología, con la revisión sistemática, ya tenemos avanzado una guía de infección urinaria, con el objetivo de este año también de avanzar hacia otras, para la formación de otras guías, las guías de práctica, de las guías de tal vez de otros temas que tenemos que ver. Y estamos tratando de avanzar y de invitar también a todos aquellos que quieran participar. Creemos también que tenemos que tener en cuenta, después vamos a hablar un poco más extenso de la revista, les voy a dejar a los participantes de la revista que puedan contarnos, y que yo ya les comenté que vamos a profundizar los cambios en la revista y creo que estamos muy bien en eso. Tenemos una reunión mañana para los temas de enfermería, mañana 4, hay una reunión, está abierta a la asociación de profesionales para tomar los temas de enfermería. Y también recién me acaban de decir acá el doctor Pablo Palacio que estaría también la posibilidad de armar o de ver y empezar el camino de la formación de una radio, de la radio del hospital, a ver cómo está muy, el inicio creo que va a ser un factor, un aporte más para la comunicación entre nosotros. Bueno, esperemos seguir adelante trabajando con todos. Les deseo un muy buen día del médico. Esperemos seguir con la tradición de seguir unidos, por profundizar la unión entre todos. Y desde ya, muchas gracias.